La editorial Format de Najot Caderusia sacó a la luz en folleto la obra maestra del mariscal Kim Jong-un. Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Sun Gun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas. Y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Sucia del Congo Democrático la publicó online.